envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Vamos a ver el último tema de esta serie Buscadores de Dios. Vamos a comenzar buscando nuestras Biblias, la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el verso 2. Romanos 12, 2. Dice: que ustedes no sean de los que se adaptan al mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que entonces puedan entender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Durante las últimas 4 semanas enseñando esta, hemos venido aprendiendo que buscar a Dios es un proceso. Es un proceso para gente con necesidad. La Biblia promete que Dios tiene una recompensa para los que lo buscan. Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, nos dice que es necesario que los que buscan a Dios sepan que Él existe y que Dios recompensa a los que le buscan. Ahora, yo creo firmemente que tú estás en esa lista de personas. ¿Por qué? Porque si no, no estarías aquí. Y no porque esto sea el hoyo del queque, sino porque cualquier oportunidad en la que tú puedas tener un contacto con Dios, aprender de Él, conocer su palabra, pasar tiempo de oración, etc., eso es una búsqueda de Dios. Y la Biblia dice que cuando tú le buscas, no solamente que le encuentras, sino además que Él te recompensa. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Los buscadores de Dios siempre tienen de ti. Pero la búsqueda de Dios obviamente nos empieza a revelar cosas. Lo primero que sucede cuando estamos buscando a Dios es que Dios nos va a abrir su palabra. ¿Por qué? Porque al abrirnos su palabra nos va a dejar ver lo que hay en su corazón. La palabra de Dios es el compendio, sin querer decir resumen, de todo lo que hay en el corazón de Dios, de las cosas que Él tiene como principios, como preceptos, de lo que le agrada y desagrada, de lo que Él tiene para ti. Y Él te abre su palabra para dejarte ver su corazón, para que dejes de ser una criatura más y te transformes en ser su amigo. Él quiere tener una relación personal y por eso te abre su palabra. Pero cuando te abre su palabra, inevitablemente también te va a abrir los ojos. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que desnuda nuestra alma delante de Dios. Y te deja ver, hace que caigan las vendas de tus ojos y te deja ver todas aquellas cosas que Dios ve en ti y todas aquellas cosas que Dios necesita que cambies en ti y todas aquellas cosas que Dios necesita que alcances para que llegues al propósito que Él marcó para ti. Entonces Dios primero te abre su palabra para hacerte su amigo, pero luego te abre los ojos para que vivas su palabra. Cualquiera puede leer la Biblia, pero cuando tú lees la Biblia y quieres practicarla, has dejado de ser una persona del montón. Y Dios te abre los ojos para que precisamente puedas practicar aquello que dice su palabra. Es por eso, y no es extraño, que de repente Dios te abre su palabra y luego te abre los ojos y tú quieras leer la Biblia, quieras estar en un estudio bíblico, quieras pasar tiempo de oración, busques la manera de orar, es más, hasta te da cargo de conciencia cuando no has orado, te da cargo de conciencia cuando no lees la Biblia y dices, ah, estoy perdiendo el tiempo, podía haber leído aunque sea Mateo 1. Eso no es producto tuyo, es que al abrirte su palabra es vida. Jesús mismo les dice a sus discípulos, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios te abre su palabra y te abre los ojos, te está transmitiendo su propio espíritu, su propio ser. Y Él está viniendo a habitar en ti y está transformando cosas. producto de que se te caen las vendas, el Espíritu te muestra por dónde caminar, cómo caminar, cuándo caminar. Y lo mejor de todo es que también te da visión. Eso es, amplía tu horizonte, te deja ver más allá de lo evidente, te vuelve como un Thundercat. Los Thundercats eran unos medio gatos, medio hombres. Pero lo interesante es que el líder de ellos, que se llamaba León, tenía una espada, la espada del augurio. Y él agarraba su espada y la ponía aquí delante de sus ojos y decía: espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Y entonces tenía visiones de lo que estaba pasando, de lo que iba a ocurrir. Bueno, cuando Dios te abre los ojos, te deja ver más allá de lo evidente, ¿sí? Te deja ver el propósito que Él tiene para tu vida. Eso es, creo, una de las cosas más emocionantes de conocer a Dios, ¿no? Que Él te deja saber para qué viniste a este mundo. Y esta semana, los que han podido leer el blog, ¿no?, han debido ver que lo que Dios dice respecto a la visión es: escríbela, ponla por escrito, para que puedas leerla de corrido y la entiendas. Porque cuando la tienes en tu mente, en tu corazón, es linda, pero se disipa y se puede volver confusa y hasta se puede perder. Pero cuando la tienes por escrito: yo he venido a este mundo a esto. Sabes exactamente hacia dónde estás apuntando. Y lo mejor de todo es que esa visión es para que la trabajes. Dios quiere que trabajes en aquello a lo que Él te llamó a este mundo. Pero no se queda todo ahí. Acabamos de leer en Romanos 12 que Pablo nos dice: ustedes no deberían amoldarse al mundo, no deberían volverse como el mundo, al contrario, ustedes deberían ser diferentes, pero para ser diferentes tienen que renovar su mente. Porque cuando renueven su mente, entonces entenderán, y esa es la clave, entenderán la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Una vez que Dios te ha abierto los ojos, no a todos Dios les abre la mente, a algunos. Y cuando Dios te abre la mente, es un poco más allá. Ya no es solo para que creas su palabra, como cuando te la lean. Ya no es solo para que vivas su palabra, como cuando te abre los ojos. Sino es para que entiendas su palabra. Que eso es cuando te abre la mente. No a todos Dios les abre la mente. Si no, Pablo no vendría diciendo: renueven su mente. No nos lo diría. Daría por hecho que cuando se te abren los ojos se te abrió la mente, pero no es así. No a todos se nos abre la mente. Y vamos a tratar de entender esta tarde cómo es ese proceso y si nosotros estamos en él o qué tenemos que hacer para estar en él. ¿Sí? No es más el que se le abrió la mente ni es menos el que no se le abrió. Simplemente vive en circunstancias diferentes. Y eso lo vamos a aprender esta tarde. Todas estas semanas hemos estado basados en Lucas 24, en los discípulos de Emaús. Vamos a volver a Lucas 24. Esta va a ser la última vez que los leamos durante esta serie. Lucas 24, versículos 44 y 45. Jesús les está hablando y les dice: esto es todo lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, no sé cómo está traducido en sus diferentes versiones, pero debería estar traducido así. Dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran la escritura. Primero, caminando con los discípulos de Emaús, les abrió su palabra. Dice que les empezó a predicar en el camino. Ellos estaban deprimidos, tristes, porque Jesús se había muerto y Jesús estaba caminando a su lado. Y les empieza a predicar. Y les empieza a hablar desde los profetas y los salmos y la ley, todo lo que sobre él estaba escrito. Y los discípulos que iban camino de Emaús, les llamamos discípulos de Emaús, pero no eran de Emaús, a lo mejor eran de Jerusalén, o en otro lugar. Estaba en Emaús. Le escuchaban predicar y decían: wow, este hombre sí que sabe predicar. Hoy, si lo invitamos el domingo al culto, no, yo no creo que quiera venir porque ya nos ha dicho ignorantes de entrada, pero a ver, veremos a quién lleva su predica. Y mientras les abría la palabra, su corazón ardía dentro de ellos, dice. Cuando partió el pan, les abrió los ojos. Dijeron: uy, qué burros, era Jesús. Pero luego de abrirles los ojos, ya reunidos con los doce, Jesús les abrió la mente y nos dice clarito para qué, para que entendieran las escrituras. Dios nos abre la mente para que comprendamos. No hay otra razón por la que Dios nos abre la mente, sino para que lo comprendamos. Muchas veces uno dice, Dios, qué difícil es de entender esto. Porque probablemente en esa área, Dios aún no te abrió la mente para que lo comprendas. No te desesperes, probablemente no sea el momento, pero hoy vamos a aprender cómo se llega a eso. Primero, nadie más en este mundo puede abrirte la mente sino solo Dios. Nadie más. Todos esos otros charlatanes que andan por el mundo diciendo que son capaces de abrir la mente, lo único que están haciendo es abriendo puertas de tu corazón para que otras cosas entren a tu vida. Pero nadie más en el universo puede abrir la mente sino solo Dios. Vamos a ver para qué lo hace. Acompáñenme a Marcos capítulo 2, verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Hace unos meses atrás yo escribí algo igual en el blog sobre los odres, pero no voy a hablar sobre eso, sino voy a hablar sobre otra aplicación de los odres. Siempre me pregunté cuando leí estos pasajes, ¿no se echa vino nuevo en odres viejos? Porque se pierde el vino y se pierde el odre. Y yo decía, si el odre es viejo y ya no sirve para que le eches vino, ¿qué le importa a Jesús si se rompe o no se rompe el odre? En todo caso debería decir, no se echa vino nuevo en odres viejos porque desperdicias el vino. Ahí debería terminarlo. Pero ¿por qué siempre en todas las... está en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿por qué siempre hace también énfasis en el odre? Eso me lo preguntaba constantemente. ¿Por qué le importa el vino? Pues lógico que se pierda, pero si el odre es viejo, si no sirve ni para guardar vino, ¿qué importa si se pierde? Pero por alguna razón Jesús dice, y se pierde el odre. ¡Y qué gran pérdida, Dios! No. Jesús está hablando de algo muy importante. Él dice, bueno, él estaba hablando de su doctrina. Cuando había pasado sus problemas con los fariseos, los agarra a sus discípulos y les dice, como si le entendieran, muchachos, no podemos echar vino nuevo en odres viejos, porque se pierde el vino y se pierden los odres. Y los discípulos, pero lo que les estaba queriendo decir es, yo no puedo vaciar toda mi doctrina que es nueva, que quiere sacarlos de sus esquemas a los fariseos, en sus odres viejos, porque además que desperdicio la sana enseñanza, voy a romperles los odres. Y él ama los odres viejos. Él no quiere que se pierdan. Él no quiere que ninguna persona que tiene una manera antigua de pensar se pierda solo porque otro tiene una manera nueva de pensar. Por ejemplo, uno siempre escucha que los papás de antaño dicen, en mis tiempos, hay estos jóvenes, en mis tiempos, y uno dice, ¿por qué no cambian de manera de pensar? Sobre todo cuando uno es más chango, ¿no? Dice, mi mamá necesita un update, ¿no? En mi época no decíamos update, upgrade o lo que sea, ¿no? Pero ahora dice, no, mi papá necesita un upgrade, necesita una versión nueva de SO, la que tiene no funciona. Muy bien, puede ser que tú tengas una manera de pensar muy renovada, pero Dios ama tanto al que tiene una mente renovada como al que no. Eso me costó mucho comprenderlo, pero es verdad. Dios lo que valora de ti es la relación que tienes con Él. Él espera que tu mente se renueve para que te abras a las cosas mayores y mejores que Él tiene para ti. Pero muchas veces tu mente no se abre y eres obtuso, cerrado. Y tú dices, no, las cosas son así, en mis tiempos eran así, a mí me enseñaron de esta manera, a mí me enseñaron alabanza, lenguas, profecía, entonces tenemos que hacer alabanza, lenguas, profecía. No, hermano, Dios no está en cajas, podemos hacer una reunión sin lenguas. No, no, porque tú eres Dios, hay que ver lenguas, hermano. O sea, la palabra dice que las lenguas, no, la salvación es con evidencia de lenguas. Clarito, hermano, está en la Biblia. Se convertían, recibían el Espíritu y venían las lenguas. No, hermano, mira, hay pasajes en los que la Escritura nos muestra que no venían las lenguas. ¡No! ¡Lenguas! Años atrás. atrás, yo peleaba con esa gente. Ah, y no entendía por qué Dios no se eliminaba. Pues yo decía, Señor, no quieren avanzar, que se queden. Nosotros seguiremos avanzando. Pero cuando entendí que Dios ama a su odre viejo y no quiere que se pierda, entendí que Él es un verdadero Dios de amor. Que Él va a hacer lo mejor de sí mismo y va a renovar las mentes de las personas cuando quiera. Que los que renueven su mente van a avanzar, es verdad. Pero Dios no los va a dejar de amar a los que no renueven su mente. Es por eso que, bueno, en nuestro medio no se vive tanto, pero en iglesias antiguas, bueno, aunque lo escuchamos en las noticias, ¿no? No deberían haber instrumentos eléctricos en las reuniones cristianas. ¿Por qué? Porque es del diablo. Porque el diablo es dueño de Fender, es dueño de Roland, es dueño de Korg. Hay gente que tiene esa manera de pensar, que toda su vida tocarán en sus reuniones con un clavicordio. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que llegarán a la presencia de Dios y tendrán comunión con Él. Cuando Dios te abre tu mente, también te deja entender que no abre la mente a todos. ¿Sí? Te abre la mente para que entiendas la verdad de sus escrituras. Él es paciente con quienes todavía tienen la mente cerrada. Él es paciente con aquellas personas que dicen, no, antes tenía que ser así. De hecho, había una época en la que yo creía que para predicar, uno tenía que predicar de carne corbada. Yo creía que era mi manera de honrar a Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que yo iba a predicar, terno y corbata. Mi mejor terno, además. Mi mejor corbata. La camisa de mi corbata. Pero luego, comprendí que no es el traje el que hace la predica, sino el espíritu el que hace la predica. No me voy a venir en short a predicar, nunca. Es muy probable que cuando crezcamos y seamos más, siga predicando el terno y corbata porque me gusta, pero no es un requisito sine qua non. La prédica no es más ni es menos por cómo estoy vestido. La prédica es por el espíritu que hay en la prédica. Toma tiempo que Dios te abra la mente y que entiendas cómo salir de esquemas. Debemos buscar que Dios nos abra la mente para que podamos entender sus escrituras y aplicarlas de una manera adecuada. Y no nos toca a nosotros abrir la mente de otros. Ya les dije, yo me pasé años peleando con la gente. Nunca abrí la mente a nadie. Nunca. Cada vez que gané una discusión, perdí un amigo. No me iba bien. Me generó persecución y pleito. Porque según yo tenía que abrir la mente a la gente. Pero no. No estamos llamados a abrir la mente a la gente. Estamos llamados a anunciar el Evangelio. El que abre la mente a través del Evangelio es Dios, no nosotros. Nosotros hagamos nuestra parte y dejemos que Él haga su parte. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Nosotros denunciamos el pecado, denunciamos lo que está en contra de Dios, anunciamos las buenas noticias, hablamos de Jesús, pero abrir la mente, convencer de pecado, salvar, eso no es nuestra tarea. Muchas veces nosotros estamos con la mente cerrada. Hemos conocido a Jesús y llegamos a nuestra casa. Y queremos que todos conozcan a Jesús en nuestra casa. Entonces damos Jesús como jarabe. Todo el día. Cada 6 horas. ¿No? Entonces, entras al cuarto de tu hijo. Y dice, Marilyn Manson, ¿qué hace ahí? ¿Qué tienes? Un póster. ¡Sácalo! ¡Satanás no puede estar en la casa! Así nunca lo ganarás para Cristo. Está bien que anuncies las cosas de Dios. Está bien que manifiestes tu opinión personal y que digas, no me gusta Marilyn Manson, no me gusta lo que se burla de Dios, etcétera y demás. Pero convencerlo del pecado a tu hijo nunca lo convencerás. Abrirle su mente nunca lo dirás, y menos Jesús sea dolente. Les voy a contar algo que me pasó a mí, que alguna vez ya les he debido contar a algunos de ustedes. Algunos. Resulta ser que yo tenía aproximadamente unos 20 y algo años, era chiquito, ¿sí? Y iba a haber un concierto de Maná. El primer concierto de Maná que hubo en la historia aquí en Bolivia, no lo pude ver. Yo tenía 17 años cuando llegué, no pude ir porque mi abuelito murió. Estaba de luto, no podía ir a reventarme a Maná, además que de veras estaba de luto. La muerte de mi abuelito fue muy dura para mí. La siguiente vez que llegó Maná, fui al concierto, pero a escondidas. ¿A escondidas de quién? De mi chica de ese entonces, que no me dejaba ir al concierto. ¿En serio? Tan burro era, tan changuito. Que fui escondido, de veras. Me puse una parca que me regalaron los amigos de la EMI. Entonces, parca capucha. Oye, que virtualmente no disfruté el concierto, me la pasaba así escondiéndome de que alguien me... Para el tercer concierto, ya había crecido un poco más, teníamos todas las épocas de carnaval en el grupo nacional que yo estaba, unos campamentos para jóvenes que eran, a mi entender, lo mejor que había pasado en toda la vida. Realmente nos divertíamos, aprendíamos de Dios, era increíble. ¿Saben qué? Tan buenos eran esos campamentos que había gente que no conocía a Jesús, que dejaba su carnaval por irse de campamento con nosotros. Así de buenos eran nuestros campamentos. Bueno, justo Maná iba a llegar en la época de carnaval, y yo iba a estar de campamento. Mis papás se fueron de viaje, como yo era un chico responsable, burro, pero responsable, me dejaron mi camioneta, la camioneta de mi papá. ¿Por qué me la dejaban? Porque en la camioneta llevábamos unos turriles de agua enormes al campamento, porque era campamento, ¿no? Pero éramos bien cómodos, nos llevábamos agua, nos llevábamos cocinas, era todo malo, su campamento. Entonces, yo tenía mi corazón dividido, quería ir a Maná, pero quería estar en el campamento. Pero según el cronograma, a la hora del campamento, a la hora que Maná actuaba en el campamento, íbamos a estar la, porque era de noche. Y entonces yo hablé con el líder de mi grupo de oración y le dije: hermano, por favor, yo sé que lo que te voy a pedir es tonto, pero quiero ir al concierto de Maná y estoy en camioneta y tengo permiso de mis papás. ¿Tú crees que sin decirle nada a nadie, sin causar alborotos ni disturbios aquí ni en ningún otro lugar, será que puedo montarme en la camioneta, irme al concierto, terminar el concierto, volver al campamento? Tanto me quería mi líder y tan responsable era, burro, pero responsable, que me dijo: ya, hermano, solo no hagas aspavientos, no hagas publicidad, no quiero que otros se vayan contigo, vas al concierto y vuelves. Ok. Tenía permiso, tenía camioneta, tenía todo. Sin embargo, faltando unos cuantos días, mi corazón no estaba tranquilo. Quiero que entiendan esto. Esto estaba pasando en mí, no estaba pasando en nadie más. Nadie nunca se paró delante de mí, me predicó y me dijo: Dios no ama a nadie. No. Era un tema entre Dios y yo. Pero una tarde, nunca lo voy a olvidar, mi corazón estaba tan dividido por el asunto que me acuerdo bien, cerré la puerta de mi dormitorio, me puse de rodillas y me puse a orar. Y le dije: Señor, tú sabes que tú eres mi número uno. Porque si está viendo alguna duda, quiero aclarártelo. Tú eres mi número uno. Maná debe estar en el 83. Tú eres mi número uno. Pero Maná no llega todos los días. Pero mira, Señor, con la mayor predisposición de corazón, con el mayor desprendimiento de la vida, te lo digo con la honestidad más profunda. Cuando tú estás primero, estoy tan incómodo con esto que no voy a ir. Voy a ir al concierto. Te lo digo de todo corazón. Me puse a cuentas con Dios, yo solito. No se lo conté a nadie porque no había nada que contar. No bien salía de mi cuarto, entrando en todo mi hermano estaba viendo la tele, estaba cambiando canales, cuando ponen noticia de último momento. El baterista de Maná ha sufrido una terrible hepatitis y se cancela el concierto en la ciudad de La Paz. Yo primero dije: Dios, gracias. Le has mandado hepatitis a Alex. Como les he dicho, responsable, todo. Tiempo después, entendí cuál era la cosa. Cuando yo puse las prioridades en mi corazón en orden, Dios también puso las cosas en orden. Y luego entendí que Maná estaba ocupando en mi vida un lugar que realmente no debía ocupar. Pero eso lo entendí yo. Nunca me paré en el púlpito a decir, así que a raíz de esta experiencia, hermanos, no escuchen nada. Es el diablo. Nunca entendí que había un problema personal. Dios me abrió la mente en un área de mi vida y lo entendí. Maná ha vuelto a llegar 800 veces más. No sé cuántas veces ya no he ido. No sé cómo fue que Dios sacó a Maná de mi corazón. No lo entiendo. Solo entiendo que para mí era un problema y dejó de serlo. Me ha tocado muchas veces que mamás vienen y me dicen: hermano, quiero que hables conmigo. Es más, hasta cierta edad tenía pensado escribir un libro que se iba a llamar Señora, ¿qué le hace pensar que voy a hablar con su hijo? Porque todas las mamás querían que hable con sus hijos. Quiero que hables conmigo, escucho una música, que ay, es horrible, yo quiero que le digas que no es de Dios. Y dice, pues, señora, no le voy a decir eso. No le voy a decir eso a su hijo. ¿Pero por qué? Si tú sabes que esa música es mala, sí, pero me va a odiar, yo no quiero que no. Que lo odie usted, señora. No es una posición cómoda. Lo estoy poniendo como chiste, pero quiero que entiendas un principio. Y es que no nos toca abrir la mente de nadie. Nos toca hablar palabra de Dios. Nos toca decir las cosas que Dios enseña. Pero meterle para abrirle la mente, no lo vas a lograr. Vas a lograr rechazo, vas a lograr enemistad, vas a lograr pleito. Si toda la vida estás detrás de tu marido, ven al grupo de oración, ven al grupo de oración. Ya deberías venir al grupo de oración. Por eso estás así, por eso estás yendo mal, por eso estás enfermo, ven al grupo de oración. Vienes a los hermanos sanos, prósperos. No es buena manera. No vas a abrir su mente. No lo vas a hacer, Dios lo tiene que hacer. Hace un par de semanas, una de mis hermanas me preguntaba y me decía, ¿cómo hago para hablarle a un ateo de Jesús? Yo quisiera que conozcan a Jesús. Y me decía, no te preocupes. No te preocupes, son pan comido para Dios los ateos. Lo único que sí tienes que lograr es que escuche la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor tienes que valerte de algún truco como, esta vez tienes que ir porque estamos haciendo una cosa especial, tienes que ir. ¿Por qué? Porque cuando Dios te abre la palabra, te abre los ojos y te abre la mente. Él lo hace. Entonces lo que tenemos que lograr es que la gente reciba palabra para que se les abra los ojos y para que se les abra la mente. Pero no tenemos que ir pum, pum, pum, pum, porque no lograrás saber eso. Te regalo Biblia. La Biblia dormida. Te regalo libros. Te regalo prédica. La prédica ahí dormida. Dante Gebel dormido, Max Lucas dormido. Los 40 y autores de la Biblia dormidos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? A mí no me hizo falta. Me dieron la Biblia, la leí, y ahora veo libros, y veo videos, y leo libros, y quiero viajar a Lagos, y no sé qué. Ya, gloria a Dios. No a todos les pasa. Y el que a otro no le pase, no te hace mejor a ti, ni le hace peor a esa persona. Los hace estar en diferentes tiempos, ¿sí? Dios a cada quien le abrirá la mente en su tiempo. Para que Dios abra tu mente, si estás preocupado, lo que necesitas es renovar tu manera de pensar. Renovar tu manera de pensar. Ahorita les voy a decir cómo. Pero antes les quiero contar de Pedro. Jesús está lavando los pies a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Última cena, Jesús con una toallita, palangán, lavando pies. Todos calladitos. Se hacían lavar los pies, obedientes. Pedro no. Pedro. Pedro. Jesús viene y, estimado Pedro, no, señor. Pártate de mí atrás. Oye, tú lavarme los pies a mí. Sí, pero yo. No, señor. Muera yo antes que tú me laves los pies. Me los lavarás de difunto, señor. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No serás, en palabras que podemos entender, no serás de mi club. Todos ya son de mi club. ¿Requisito para ser del club? Dejarse lavar los pies. Pedro, lávame entero, señor. No solo quiero ser del club, quiero ser presidente del club. Lávame entero. Es más, nunca llego a cierto lugar aquí del club. Lávame. No, Pedro. No. Solo los pies. Para lo demás estás grandecito. Puedes hacerlo tú, Pedro. ¿Sabes que Pedro aún tenía la mente cerrada? No había entendido ni la mitad de lo que estaba pasando y no lo podemos culpar porque la mayor parte de las veces nos pasa lo mismo. Si tú quieres que Dios te abra la mente, tienes que buscarle a Él para que te abra la mente. Por eso este tema está dentro de la serie Buscadores de Dios. Porque si no estaría dentro de la serie Ocasiones Circunstanciales, ¿no? Y ahí te abre la mente y también encuentras dinero en la calle y son los que pasan. No. Esto es para los que buscan a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, vas a renovar tu mente por interactuar con la palabra, entonces tu mente se va a mirar a los ojos de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 13, 14 al 16. Dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oirán y no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos, y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan el corazón, y se conviertan en los sanos. La Biblia frecuentemente utiliza un vocablo similar para hablar del corazón y de la mente. En este pasaje está utilizando el vocablo que se refiere también a la mente. ¿Qué está diciendo? Dios quiere renovarte, abrirte la mente, abrir tu corazón. ¿Para qué? Para que entiendas y para que Él te sane. Lo dice clarito. Te abriré los oídos para que me entiendas. O que diga, te abriré la mente para que me entiendas y para empezar. Renovar tu mente es sensibilizar tu corazón hacia Dios. Este pueblo se ha vuelto insensible. Entonces, ¿cómo puedo abrir mi mente, Señor? Sensibilizándote hacia Dios. ¿Cómo? Deberían estarme preguntando cómo. Porque si yo lo dejo aquí, hasta ahorita no tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo me vuelvo más sensible con Dios? Para volverte más sensible con Dios, obviamente tienes que pasar más tiempo con Él, número uno. Pero sobre todo, entender el siguiente concepto. Mucho de nuestra vida cristiana va a estar marcada por la continua frase, no entiendo. De repente estás en lo mejor de tu vida y tienes tu empleo. No entiendo. ¿No se supone que Dios debería estar aquí? No entiendo. De repente está pasando esto del otro y se enferma alguien en tu casa y no entiendes. De repente tú estás de lo mejor. Vienes al grupo, vas al estudio bíblico, por si acaso encima de uno nunca sabe, ofrendas, diezmos, todo lo que haya que hacer, todo. Revisas. Leo el blog, visito la página de Facebook, visito la web, voy al estudio bíblico, voy los sábados, diezmo, ofrendo y mando mis peticiones al 911 rojo. Todo. Lo estoy haciendo todo. Y al día siguiente tu memorándum de despido. Entonces tú dices, no entiendo. No entiendo. La mayor parte de las veces vivimos con ese no entiendo. Dios quiere abrirte tu mente para que entiendas. Él quiere que entiendas. ¿Para qué? Primero, para que te conviertas. Es decir, para que te vuelvas a Él. Es decir, esto es un producto de la sensibilización, de pasar tiempo con Él, de buscar entender su corazón, de no tomarlo como la ligera, como cualquier cosa. Ser sensible con Dios es estar atento a lo que Él quiere para nuestras vidas. Él quiere que te conviertas, es decir, que te vuelvas a Él. Que de donde sea que estés, de lo que sea que estés haciendo, te des un giro hacia Dios. Y le mires a Él. ¿Para qué? Para que luego Él te sane. Él te abre la mente para que te conviertas y luego te sane. ¿De qué te va a sanar? De las heridas producto de las circunstancias, muchas de ellas que no entiendes. Porque cada vez que no entiendes, duele. Cada vez que sientes que Dios te ha defraudado en un área, produce una herida. Conozco mucha gente que tiene muchos años en el Señor, que lo aman con todo su corazón y que le siguen sirviendo, pero que tienen muchas heridas, producto de muchas de esas veces que sucedió algo que no entendieron. Dios no quiere que te quedes así. Es más, me han debido escuchar muchas veces que Dios no está jugando a las escondidas con nosotros, que al contrario, Él quiere dejarse encontrar. Sin embargo, hermanos, tenemos que aprender que nuestro trabajo en la vida no es entender, sino creer. Esto me han escuchado decirlo varias veces. Nuestro trabajo no es entender. Nuestro trabajo es creer. Pero eso no quiere decir que no vayas a entender a su tiempo. Probablemente ahora, probablemente en X circunstancia, no entiendas lo que Dios está haciendo. Pero eso no significa que no lo vayas a entender en su momento oportuno. ¿Qué dice Jeremías 33:3? No lo busques. Háganme el marcado a favor de decirme qué dice Jeremías 33:3. Llámame y te responderé. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Dios no quiere ser un misterio. Es más, Él se está diciendo la clave del misterio. Llámame. Búscame. Pregúntame. ven a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y secretas que aún no conoces. Yo crecí en una época en la que estaba prohibido preguntarle cosas a Dios. ¿Sí? No se le preguntaba. Y Señor, ¿por qué? No sé, ¿cómo le hace? ¿Por qué a Dios? ¿Él es Dios? Podemos preguntarle a Dios. No está prohibido preguntarle a Dios. Y la Biblia te dice que le busques y que Él te responderá. Llámame y te responderé. No te dice, llámame, pero estate calladito. Te hablaré cuando sea su tiempo. Dice, llámame y te responderé para mostrarte cosas que no entiendes, que aún ignoras, cosas grandes y secretas. En el momento puede ser que no estés entendiendo. Como cuando llevas a tu hijito o a su hijita que lo vacunan. Hace unas semanas atrás la llevamos a la Nicola que le pongan sus últimas vacunas hasta que tenga 4 años. La Nicola fue confiada. Nos costó mucho trabajo con el médico. Entró feliz, no había médico porque estaba de viaje. Feliz. Estaba charlando con la enfermera, con la secretaria. Ay, mira este animalito. Tú eres pequeñita. Tienes 2 años. No entiendes las cosas. Pero yo soy grande. Entiendo que si no te hago esto, puedes enfermar de cosas muy terribles que te dolerían más. Y en busca de forjar en ti lo necesario para que te defiendas de eso, es que permito que hoy te pinche. Pasa lo mismo. Él te mira y daría lo que sea porque le esté pasando a él. De hecho, lo hizo. Pero te dice, ahorita no lo entiendes porque eres chiquitita. Eres pequeño. Y no ves el bien mayor. Esto que te está pasando ahorita, que te duele, hace que tú tengas el carácter para enfrentar lo que vendrá más tarde. Yo puedo ver, tú no. Eres pequeño. Sin embargo, no te vas a quedar pequeñito. Y el dolor que yo sentí seguramente cuando tenía 2 años y me hicieron lo mismo, ahora que soy grande lo entiendo. Y sé que mi mamá o mi papá no eran unos desgraciados infelices que me llevaron a destruirme la vida, muchachos. Estaban buscando un bien mejor. Dios no quiere que te quedes en el no entiendo. Quiere abrir tu mente. Él quiere que entiendas. ¿Para qué? Para que cuando entiendas te apegues más a Él y digas, ¿cuánto me has amado que has permitido que pase esto para ti? Y entonces Él te sale. Que sale del mundo. Y eso es maravilloso. No hay manera en que nos quedemos. Él quiere abrirnos la mente para que entendamos. No quiere que nos quedemos ahí. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:9. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios abre tu mente para que le entiendas, para que te sane, pero también abre tu mente para que descubras lo inimaginable, lo indescriptible, lo que ojo no ha visto, lo que oído aún no ha oído, lo que a cualquier triste humano aún no le vino a la mente, a ti Dios te lo mostrará cuando te haga la mente. Para eso Dios nos abre la mente. Un verdadero buscador de Dios se acerca a Él. Dice, Señor, te quiero encontrar, quiero más de ti. No me conformo con lo que tengo hasta ahora. Es lindo, me gusta estudiar la Biblia, me gusta cantar, me gusta orar, pero yo quiero más de ti. Entonces te acercas a Dios y buscas más de Él, y lo primero que Él va a hacer es abrirte su palabra. ¿Para qué? Para que creas, dice la Biblia. Para que tengas fe. La fe es el músculo fundamental del cristiano. Cuando tú buscas a Dios, lo primero que se fortalece en ti es tu fe. Porque con la fe puedes vencer al mundo. Con la fe puedes aguantar los dardos encendidos del enemigo. Con la fe puedes agradar a Dios. Lo primero que sucede cuando buscas a Dios es que tu fe se robustece. Lo segundo, Dios te abre los ojos. ¿Para qué? Para que dejes de vivir como jornalero y empieces a vivir como hijo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Al hijo pródigo se le abrieron los ojos cuando estaba delante de unos chanchos. Hasta antes los tenía bien cerrados. No sé cómo habrá visto a las bailarinas. Dice que gastó su dinero en table dances, ¿no? Entonces, eso dice. Hermano, no se los cuento por chismes, dice el Dios. Estaba ahí con los chanchos y se le abrieron los ojos. ¿Y qué dijo? No solo soy chancho, soy burro además. Estoy aquí muriéndome de ganas de comer lo que comen estos amigables animalillos. Cuando podría estar en mi casa y ser uno de los mozos de mi padre y aún así comería mejor que cualquier otro. Dios te abre los ojos para que dejes tu condición de lo que sea y empieces a vivir como hijo. Entonces robustece tu fe para que puedas vencer, para que seas agradable a Dios. Te abre los ojos para que te des cuenta que no eres una triste imitación de un ser humano, que no eres un número más en las estadísticas, que no eres un calentacientos. Te abre los ojos para que te des cuenta que eres alguien especial, que eres hijo de Dios. Y entonces te abre tu mente, ¿para qué? Para que te des cuenta. Fe más hijo, eso significa ya no hay obstáculos. ¿Qué hay que te detenga? ¿Qué hay que te detenga? Eres hijo del Dios Todopoderoso. Eres hijo del que con una sola palabra creó todo cuanto existe. El mismo que sin despeinarse conmovió el universo entero para dar vida a este planeta. Es el mismo que está todas las noches en tu habitación esperando que le digas, Padre, yo está contigo. Cuando Dios te abre tu mente te das cuenta que nada es imposible para el que cree. Cuando Dios te abre la mente te das cuenta que has pasado de estar en tinieblas a luz y que eso significa que pasaste al equipo de los ganadores y que a partir de ahora no solamente eres más que vencedor, sino que tienes una vida abundante esperando que la vivas, que la disfrutes. Dios te abre tu mente para que entiendas que lo inimaginable está al alcance de tu mano. Mi hermano Esteban me regaló la maravillosa posibilidad de ver desde dónde están leyendo el blog que escribo cada semana. Cuando entro a los mapitas, no sé qué cara pondré, nadie me ve, estoy solito. Hay un mapa del mundo donde se pintan en color verde los países de donde leen el blog. Cuando leo que leen el blog de Puerto Rico, de Suiza, de Alemania, digo, Señor, ¿cuándo van a leer en África? Porque empiezo a creer por más. Nunca, ni en mis más caros sueños, me imaginé que yo iba a escribir una cosa que le iba a leer una persona en México. Tengo una hermana en México que me escribe ahora. Pastor, ¿puedo orar por mí? Estoy en una entrevista de trabajo. He leído su blog y me ha dado esperanza. Ni en mis sueños más locos me había imaginado que iba a estar haciendo esas cosas. Cuando Dios te abre la mente, te ayuda a entender que todo es posible en el mundo. Entonces empiezo a mirar y digo, ¿en China algún rato? ¿Dónde? ¿Rusia algún rato? ¿Dónde? Tengo que aprender ruso, Padre, en nombre de Jesús. Tirarles lenguas a los que lean mi blog. Estoy seguro que eso solamente es el comienzo de muchas cosas. Pero te lo cuento para que tú entiendas que es el comienzo de muchas cosas para ti. Dios te abre la mente para esto. No para que te jactes. Y digas, ah, hermanito, tú sigues en alabanza, ven para mí. Y te ríes de palo, ponla bien. Amén, hermano, Dios te ama, no quiere que se pierdan los dolores, Dios. No, nunca. Dios no te abre la, eso sería tener la mente tan cerrada como el que avanza. Jamás, al contrario. Te pregunto, hermano, ¿qué hay entre tú y las promesas de Dios? ¿Qué hay entre tú y lo que Dios te llamó a hacer en esta vida? ¿Qué hay entre tú y tu jazón? ¿Qué hay? Yo te voy a decir que hay. Solo hay tiempo. Porque cuando Dios abre tu mente, es solo cuestión de tiempo. Lo lograrás. Será difícil. Tendrás que trabajar, pero lo lograrás. Porque esta es una de esas que no tiene garantía de devolución. Una vez que te abre la mente, no hay retroceso. Has comprendido. Sabes que no eres del montón. Sabes que tienes un propósito, no hay como chévere. Vamos a leer lo que dice Gálatas 5:22, aunque deberían saberlo de memoria. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios te abre la mente, el no juzgar, la benignidad, el comprender a los otros, se transforma en un fruto. Cuando Dios abre tu mente, empiezas a entender a los demás de una forma diferente. Y el anhelo de mi corazón es que la gente de razón tenga la mente abierta para no juzgar a los demás. Hay hermanos que vienen más, hay hermanos que vienen menos. No hay que juzgarlos. Hay hermanos que entienden más, hay hermanos que entienden menos. No hay que juzgarlos. Esa nunca debería ser nuestra tarea. Cuando Dios te abre la mente, te ayuda a entender que hay otros que aún no les abrió la mente. Y te ayuda a entender que a ti no te ha abierto la mente en todo. Que no hay de qué jactarse. El haber entendido 2-3 versículos, no te ha hecho el dueño del universo. Cuando Dios renueva tu mente, es decir, cuando entiendes lo que Él te revela, y ese es el culmen, primero, Dios es el número uno, indiscutible. Si no es el número uno, probablemente Dios aún no abrió tu mente. Por eso les dije que no a todos les abre la mente. Pablo no tenía la mente abierta cuando salió a perseguir a los cristianos. Él creía que tenía a Dios como el número uno, pero en realidad tenía su religión, su celo por su religión. Cuando Dios te abrió la mente, Dios es el número uno, indiscutible. No hay otra cosa antes que Él. No hay nada antes que Él. Él es el número. Segundo, vives de acuerdo a su plan. Cuando Dios te ha abierto la mente, has comprendido pues que su plan es mejor. Ya no hay cómo quieras hacer tu plan. Has comprendido que su plan es mejor. Y te abandonas a su plan y vives su plan. Cuando Dios te ha abierto la mente, no lo cambies por nada. Esta semana en los estudios bíblicos aprendíamos algo muy lindo. Max Lucado nos decía, ¿cómo podría volver a mi anterior condición de cochinote? ¿Recuerdan? ¿Les contaron el ejemplo? Dice que Max Lucado, el autor del libro, era un cochinote. Salió de la casa de sus padres, empezó a vivir solo, pues no tenía que tender la cama, ¿por qué? Pues si no iba a volver a usar para que tender la cama. ¿Y para qué perder el tiempo y ponerte medias iguales? Basta con tener un pantalón largo, las medias no se ven. ¿Y para qué lavar los platos cuando hay otros que todavía no has usado? Era un verdadero cochinote. Hasta que se casó con una mujer que no toleraba los cochinotes. Y que le dijo, yo no tengo problemas con que seas cochinote si tú no tienes problemas en dormir fuera de la casa. Entonces, como él quería dormir dentro de la casa, aprendió a ser ordenado y pulcro. Y él dice, la prueba de fuego llegó cuando Denalyn viajó por una semana. El cochinote que había dentro de mí quería salir y vivir como un cochinote, pero no pude. De repente comí y fui a lavar el plato. De repente doblé mi ropa antes de dormir. Y es que había pasado una condición mejor. Cuando Dios te abre la mente, te das cuenta que estás viviendo en una condición mejor. No me imagino, ahora honestamente no me imagino qué sería vivir sin Dios. No me imagino. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, pero no me imagino en un momento de necesidad no tener a quién orar. No me imagino cuando me está doliendo terriblemente la espalda, no tener a quién decir, Dios mío, y solamente decir, no. No lo puedo imaginar. No puedo imaginar ir a una entrevista de trabajo y no tener a quién encomendar. No lo puedo imaginar. No me puedo imaginar que alguien de mi casa tenga que viajar y no tener a quién encomendarme, no decirle que Dios esté contigo. No me lo imagino. No podría volver a vivir en mi anterior condición. Hace un par de semanas, tal vez un poco más, estuve con un muchacho que por un malentendido en lo que él me decía, yo le empecé a hablar de Jesús. Él no había querido que le hable de Jesús, yo le empecé a hablar de Jesús. Él se enojó y me dijo, te voy a pedir, nunca más me vuelvas a hablar de ese tema, porque yo sé que Dios existe, pero yo no hablo con Él, no me relaciono con Él y no me imagino condenándole en mi vida. Cuando él me dijo eso, le dije, no, te entiendo, te respeto, pues nunca más te hablaré de Jesús. Y traté de imaginarme por un momento su vida. No me imagino. No me imagino montándome en un avión y no encomendándole mi vida a Dios. No me puedo imaginar eso. Es más, hasta trataría de hacerlo por ver qué se siente, y aún así sé que terminaría diciendo: Dios, perdón, mentira, mentira, mentira, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame. Imagina despertar una mañana y que no esté ahí. Muchas veces la Nicole está solita en su cuarto y grita: papá, estoy solita, ven. Y yo me pongo a pensar: está realmente solo, realmente solo. Que él no esté ahí. No me imagino, no me imagino que no esté. Cuando Dios te ha abierto la mente, no puedes volver atrás, aunque quieras. Por eso mucha gente, habiendo conocido a Jesús, vuelve atrás. Porque Dios ha humanizado el mundo. Pero cuando te la abrió, no quieres. Has pasado una condición mejor. No eres mejor que nadie, pero vives en una condición mejor. Vamos a cerrar los ojos. Durante estas 4 semanas, Dios de mi vida, amor de mi corazón, he puesto todo de mí para que los que escuchan estas palabras te busquen, ¿verdad? Para que te anhelen, para que tengan sed de ti, de Dios vivo. Ahora confío que lo que yo no puedo hacer, tú lo vas a hacer, ¿sí? Y que nos vas a traer a ti con lazos de amor, como promete tu palabra. Señor, hemos entendido que hay un tiempo para buscar. Que tu palabra nos dice, búsquenme mientras puedan encontrarme. Eso quiere decir que no siempre estarás disponible. Y no quiero que me suceda, que nunca me pase, que por despreciar un momento contigo, se pasó el momento especial de mi vida. Te quiero buscar en todo momento. Señor, Padre, oro para que tú abras la mente de mis hermanos y la mía, para que la renueves de verdad, Jesús. Para que no nos amoldemos a lo que dice el mundo, un mundo que llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, y que por tu palabra sabemos que está caminando al precipicio. Al contrario, como tú le mandas a Jeremías, que se conviertan ellos a nosotros, pero que vean en mí siempre un ejemplo. Quiero renovar mi mente, Padre, para volverme a ti y para que me sanes. Ábreme tu palabra, abre mis ojos, abre mi mente, quiero comprender. Señor, entre en mí, un buscador tuyo, siempre, siempre, siempre, para recibir más y más. Yo quiero pedir, Padre, en nombre de Jesús, un premio especial para todos aquellos que de verdad te han estado buscando por partir de sus manos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, abre las puertas de los cielos y derrama bendiciones sobre el que te busque de todo corazón. Tu palabra dice: me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Que el que te busque de todo corazón, no solamente que te encuentre a ti, pero que encuentre además una recompensa especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias.